La 1 de la tarde en Canarias. Canarias a la 1. Leticia Martín Llarena. Medidas rápidas, medidas inmediatas para los palmeros y las palmeras, para paliar los daños que sufren en el día a día, sobre todo aquellos vecinos y vecinas que han perdido todo, y también medidas de futuro. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Compromiso del presidente del Gobierno, como escuchan, medidas rápidas y de futuro. Ha dejado muchos titulares, además, Pedro Sánchez, en su comparecencia. Gira Redondo, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. El próximo Consejo de Ministros declarará la isla de La Palma zona catastrófica. Se crearán grupos de atención multidisciplinar. El presupuesto del Gobierno de Canarias modifica sus partidas y destinará 7 millones de euros destinados a personas vulnerables. Hoy sabemos también que se barajan varias opciones: la compra de viviendas para acoger a los damnificados, también la compra de unidades modulares e incluso se miran los cruceros anclados en las islas durante la crisis del COVID. También hemos podido escuchar en esa comparecencia al presidente canario Ángel Víctor Torres. Solicitar, en este caso del Gobierno de España, que la isla de La Palma sea declarada con la denominación jurídica actualizada como zona catastrófica en todo su conjunto por el daño que está suponiendo en el patrimonio de las personas, en lo que es las explotaciones agrarias y también en el resto de los municipios, sin ninguna duda. Esa es la parte política, pero estamos esperando a lo que dicen los expertos sobre el volcán, sobre su evolución tras la reunión del PEVOLCA. Carolina Armas, ¿qué es lo primero que han dicho? Buenas tardes. El director del PEVOLCA, Morcuende, asegura que el volcán sigue como en días anteriores. Obedece a una estructura fisural con carácter estromboliano y tiene 4 centros emisores. Podemos tener en los próximos días fenómenos sísmicos, movimientos superiores a los que hemos tenido en las últimas 24 horas en cualquier momento, y esto no sería de extrañar. Quería comunicar también a la ciudadanía que en los núcleos cercanos al Paso y los Llanos de Aridane, en los que se están sintiendo fuertes explosiones, son fenómenos normales dentro del proceso eruptivo y que no tienen ningún problema en aquellos lugares que aún están sin evacuar. Mientras se multiplican los gestos de solidaridad con los afectados y afectadas por esa erupción volcánica, los últimos que hemos conocido están destinados para ayudar a levantar un nuevo colegio que sustituya a la Escuela Unitaria de los Campitos, sepultada por la lava. Los estibadores de Gran Canaria han donado 30.000 euros de su sueldo para volver a hacer ese colegio. Ana Nieves Pérez es la directora del centro y Maxi Díaz, el presidente de los estibadores. Lo que necesitamos ahora es dinero para poner en marcha pues la nueva escuela. Nosotros, todos los estibadores, cada día que hacemos un turno, pues cogemos una pequeña parte y la ponemos en un fondo social, y este era un caso que la verdad que era el idóneo para hacer uso de este fondo. El volcán se encuentra, como decimos, en fase de estabilización, aunque está aún puede cambiar. Según ha explicado en Canarias Radio Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, la deformación del terreno se ha estabilizado y la cantidad de lava es algo menor, mientras que ha aumentado la expulsión de gases y ceniza. Al ritmo actual, el magma no llegaría al mar, aunque eso puede cambiar, como sostiene, en cualquier momento. Si siguiera así, pues claro, no va a llegar al mar, ¿no? Evidentemente, pero sabemos que las erupciones no son siempre iguales. Entonces, en este caso, todavía es pronto para saberlo, pero no es descartable que empiece a tener un proceso más efusivo, con lavas menos viscosas, que fluyan más fácilmente y puedan llegar al mar. Hay que tener en cuenta una cosa: todas las erupciones históricas de La Palma han llegado al mar. Una noticia destacada del día: Winter ha informado que esa nube de ceniza ha obligado a cambiar temporalmente la operativa nocturna con la isla de La Palma. Desde hoy se cancelan los vuelos con la isla Bonita, que se realizan en horario nocturno. El resto de la programación de vuelos continúa desarrollándose con total normalidad. Y nos vamos a nuestro tercer punto de directo en La Palma con Raquel Quiñones, que ha seguido la visita de dos ministros. Cuéntanos. Hoy han llegado a La Palma los ministros de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y el de Consumo, Alberto Garzón. Los dos han anunciado medidas y efectivas y cambios en la normativa para que, por ejemplo, las personas que se han quedado sin casa no tengan que pagar los suministros de luz o agua. Gracias. Luego estaremos en esos tres puntos de directo y les contaremos muchísimas cosas más. Ya saben que estamos dedicando casi íntegro nuestro informativo de 1 a 2 a todo lo que sucede en la isla de La Palma. Enseguida volvemos. Canarias a la 1. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Canarias a la una. Leticia Martín Llarena. Antes que nada, volvemos a esos tres puntos de directo, se los acabamos de avanzar. Mañana intensa en la isla de La Palma, en lo político, y como no puede ser de otra manera también, en todo lo que están viviendo los palmeros y palmeras damnificados por la erupción volcánica. Primero que nada, sigue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la isla. Vamos a ver, hoy ha sido, como decimos, su sesión de reuniones. ¿Qué han dicho? Mañana intensa, como volvemos a repetir. Gira Redondo ha seguido toda la mañana todas esas reuniones. Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Leticia. El presidente del Estado, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan especial para la reconstrucción de la isla de La Palma. Este plan constará de dos paquetes de medidas. El primero será de medidas rápidas e inmediatas y para ello el martes se aprobará en Consejo de Ministros una declaración excepcional de zona afectada por emergencia que declarará a la zona como isla como zona catastrófica. Esto permitirá articular medidas para facilitar la compra de viviendas, garantizar el abastecimiento de regadío o ERTES específicos para proteger empleos como los del sector agrícola. Ayudas inmediatas destinadas a facilitar viviendas a los palmeros y palmeras, adquirir enseres y objetos necesarios que hayan perdido y que se necesiten para su día a día. Garantizar el mantenimiento y el abastecimiento de algo muy importante en esta isla, como es el sistema de regadío. El restablecimiento de la movilidad y el transporte de personas y de mercancías. Una regulación específica de ERTES para proteger el empleo de aquellos sectores que se han visto afectados por el volcán. Por su parte, el Consejo de Gobiernos del Ejecutivo Regional ha aprobado la compra de viviendas en La Palma para dar un techo a los afectados. Adquirirán unas 330 casas. Además, en caso de necesitarse más viviendas, el presidente del Gobierno de Canarias no descarta alojar a los afectados en casas modulares o incluso en cruceros como última alternativa. Luego hay otras fases, si fueran precisas, con la compra de unidades modulares de viviendas, si fueran necesarios, e incluso hay mecanismos como la posibilidad de cruceros, que también se ha hablado con las autoridades portuarias, si en un momento determinado fueran insuficientes los mecanismos de emergencia, las viviendas que se compran, el que podamos tener unidades modulares. Ángel Víctor Torres también ha anunciado que el Ejecutivo Canario modificará su presupuesto y destinará 7 millones de euros para personas vulnerables. La próxima conferencia de presidentes se celebrará en diciembre, se hará en la isla de La Palma. Muchísimas gracias, Gira, por esa completa información, por todo lo que ha dado de sí esta mañana y también por tu intenso trabajo durante estos días ahí en La Palma. Muchas gracias, Gira. A ti, Leticia, un abrazo. Buenas tardes. Y si es importante todo lo que esos compromisos políticos, también estamos como cada día pendientes de esa reunión del PEVOLCA. Desde la semana pasada les venimos informando de manera diaria de esas ruedas de prensa, de esas reuniones. Carolina Armas ha estado siguiendo hoy. Buenas tardes de nuevo, Carolina. ¿Nos puedes resumir lo que han dicho? Buenas tardes, Leticia. La comparecencia terminaba hacía solo unos minutos. Ahí Miguel Ángel Morcuende, portavoz del PEVOLCA, nos informaba de que las zonas no evacuadas hasta ahora son absolutamente seguras. Ese mensaje de tranquilidad quiere lanzar a la población, porque se están sintiendo explosiones muy cercanas a esas zonas, pero todavía la lava falta muchísimo para que siga descendiendo y pudiera afectarles. La colada mayor decía que se mantiene en todo momento al norte de las dos coladas y continúa su proceso descendiendo a cotas inferiores. No sabemos cuándo llegará al mar. Lo ha hecho este descenso a una velocidad mínima que no llega ni a un metro por hora. Probablemente estamos hablando de unos 0,40 metros por hora de velocidad Esto significa prácticamente, Leticia, que no se está moviendo. En la colada que estaba en la zona sur se ha unido a la del norte prácticamente, pero ustedes saben que el pasado miércoles noche hubo, tras una explosión, un pequeño proceso de reestructuración del cráter principal, una pequeña demolición y reconstrucción. Eso es lo que ha hecho que se forme una pequeña colada también con cúmulos de ese cráter. Escuchamos a Morcuende. Una parte de esa colada parece que coge una dirección distinta y la estamos observando en este momento. Discurre en su mayor parte por la colada sur anterior, aprovechando esa autovía, voy a decirlo de una manera poco científica, y una parte de ella coge una nueva dirección que estamos estudiando, pero que también se mueve muy lentamente, como les he dicho en estos momentos. Importante también la advertencia que ha lanzado la gente que tenga azoteas y que se han cubierto con cenizas, porque hay que tener máxima precaución. Ese exceso de peso puede llegar a afectar a las estructuras de las viviendas y hay que intentar retirar toda esa ceniza en la medida de lo posible. Esa retirada debe hacerse siempre con mascarilla y gafas de protección. En cuanto a la nube de gas, indicaba Morcuende que está a unos 5.000 metros de altura y en principio no tiene que afectar a la navegación, pero que está en constante contacto con aeropuerto y puerto. Respecto a la gente que va a llegar este fin de semana a la isla para ver el volcán y que se van a parar en carreteras de forma ilegal, se está haciendo un esfuerzo policial importante y también evitando que haya gente que sigue intentando acceder a esa zona de exclusión. Escuchamos a Morcuende hablando sobre esas bocas eruptivas y también sobre la sismicidad que se puede llegar a sentir en las próximas horas. Mantenemos 9 bocas, de las cuales 4 son activas y 5 inactivas. Y bueno, la sismicidad ha bajado en las horas anteriores, en las últimas 24 horas, pero esto no significa nada. O sea, podemos tener fenómenos sísmicos, movimientos sísmicos superiores a los que hemos tenido en las últimas 24 horas. Y lo decía para que la gente no se alarmara ni pensara que podrían salir de forma inmediata tras esa sismicidad nuevas bocas eruptivas. También hay nuevos datos acerca de las áreas afectadas que en principio podrían ser a priori 250. Leticia. Muchísimas gracias, Carolina. A ti no te despido. Luego te escuchamos en el tiempo del deportivo y también te queda una jornada intensa después de tenerte con nosotros desde el domingo pasado, que no has parado ni un minuto. Muchas gracias, Carolina. Buena tarde, Leticia. Y si hace unos días estaba el ministro Grande Marlaska, han seguido sucediendo otras visitas ministeriales. En el día de hoy también visita la isla 2 ministros. Raquel Quiñones ha estado con ellos. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Pues sí, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, está ya aquí en La Palma y ha afirmado hoy que el gobierno español estudia ya una fórmula para evitar que las personas afectadas por la erupción volcánica tengan que pagar suministros como el agua o la luz, cuando quizá ni siquiera tienen ya una vivienda. Lo ha anunciado en esta visita realizada a la isla, en la que ha afirmado que el gobierno ya cuenta con figuras como la del consumidor vulnerable para realizarlo. Naturalmente hay unas relaciones contractuales que uno tiene, por ejemplo, como hemos visto en el estado de alarma, que estaba pagando de manera sistemática mes tras mes y que de repente pues ese servicio no se puede dar, en el caso de la pandemia pues porque no había movilidad y en este caso porque directamente pues puede que las viviendas no existan y sin embargo pues se sigue cobrando a esa familia. Esto es una anomalía que tenemos que resolver y estamos estudiando cómo resolverla para que, insisto, esto es lo más importante, estas familias que ahora mismo lo han perdido prácticamente todo, de lo que menos se preocupen sea de este tipo de cuestiones. El ministro también está acompañado de Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, que ha reconocido que la prioridad para los vecinos y vecinas afectados es el alojamiento. Ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando ya para dar respuesta a esta realidad a través de la adquisición de viviendas y de la puesta a disposición de las que tenga la Sareb. Desde el Gobierno de España estamos dándole ya todo el apoyo al Gobierno de Canarias para adquirir esas viviendas de nueva creación que permitirán que las personas puedan rehacer sus vidas lo antes posible. También estamos trabajando, como sabéis, con la Sareb para que ponga a disposición de las personas las viviendas que están vacías y además estamos trabajando en medidas laborales, como ya ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz, y en otras medidas de tipo monetario que puedan permitir apoyar en la situación complicada pues a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En la visita, los ministros han estado acompañados de la consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, que se ha referido a la situación de personas dependientes y encamadas que tuvieron que ser evacuadas. Al respecto, ha asegurado que ya todas ellas han sido trasladadas a centros sociosanitarios en la propia isla y que solo hay dos excepciones, una persona de origen extranjero que va a regresar a su país y otra para la que se busca solución porque su familia no quiere que sea trasladada a un centro. Prácticamente la totalidad de las personas que estaban en ese primer momento y eran dependientes han sido trasladadas ya a centros sociosanitarios, todos en la isla de La Palma. Tan solo quedan dos personas con necesidades de dependencia, una persona que es extranjera y que va a volver a su país de origen y otra persona cuya familia hasta el momento no quería que ese familiar fuera trasladado a un centro sociosanitario. Declaraciones realizadas en el acuartelamiento del fuerte en Breña Baja, el campamento de emergencia para las personas evacuadas, posteriormente se han trasladado a la zona afectada. Muchísimas gracias también, Raquel, por todo tu trabajo estos días, que te toca dejar hoy la isla. Gracias. Gracias, hasta luego. Y ahora vamos a hacer como todos los días. Víctor Hugo Pérez recoge todo lo más destacado junto con los compañeros y compañeras de la redacción de estos informativos. Vamos a hacer balance de todo cómo ha ido la jornada. Hay muchísima información que contarles. Ya saben que el programa De la Noche al Día se ha emitido durante toda la semana en directo desde la isla de La Palma. Así que vamos a escucharte, Víctor Hugo. Así es, Leticia. Hemos escuchado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entre otras cuestiones, hablaba en esa comparecencia este mediodía de la decisión de regular los ERTE, los expedientes temporales de regulación de empleo, para proteger todos los empleos perjudicados por el volcán, especialmente, por ejemplo, aquellos relacionados con el sector agrícola, muy en consonancia con lo que decía ayer, las palabras que además han dado la vuelta a todo el archipiélago, las palabras que tenían ayer la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, aquí en Canarias Radio, anunciaba que el gobierno central está preparando un mecanismo de protección para empresas y trabajadores de La Palma y del archipiélago en su conjunto, y para ello diseñarán, explicaba, unos expedientes temporales de regulación de empleo, unos ERTE específicamente pensados para las necesidades que ahora mismo tienen las islas después de esta erupción volcánica. Aseguraba además que van a tener continuidad. Diseñar unos ERTE específicamente pensados para las necesidades que ahora mismo tiene La Palma y tiene el archipiélago en su conjunto. Somos conscientes, lamentablemente, de lo que va a suponer, ¿no?, del impacto que va a tener en el mundo de las empresas y del trabajo, y por tanto vamos a dar el máximo de protección social a los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, también a las empresas. Y, por supuesto, hemos estado, estamos y estaremos al lado de los vecinos. Las cenizas ya han traspasado lo que son incluso las fronteras de La Palma. Se han detectado pues en puntos de La Gomera, de Tenerife, en La Palma, sobre todo. Pues lo cubren prácticamente todo. Lo ha dicho aquí en Canarias Radio Miguel, es operario de limpieza en los llanos de Aridane. Debido a la caída constante, pues bueno, no solo ellos, incluso los propios comerciantes ayudan en esos trabajos de limpieza porque reconoce que es imposible recogerla solamente con el personal municipal. Mucha ceniza. Yo y todos los compañeros sabemos un montón y los comerciantes, cuando vengan a abrir los negocios, ayudan a limpiarla todo, porque esto, si no para tan poca gente, es mucha ceniza. Esto nada, y si le botas agua es peor, hay que recogerlo más grande para cuando se vaya esto, echar cubas de agua y limpiarlo todo. Allí en los llanos de Aridane, el ayuntamiento ha lanzado un mensaje además a los vecinos evacuados y que estén alojados en casa de familiares y amigos. Si necesitan enseres, alimentos, ropa, calzado, pueden ir al pabellón Severo Rodríguez. Allí tienen de todo y pueden hacer uso sin problema, porque para eso está, para eso lo ha donado la gente, para ayudarles. Y en el terrero de lucha Camilo León se ha habilitado un servicio de desayuno, almuerzo y cena también para quien lo necesite. Pueden ir sin ningún tipo de problema. César es uno de esos voluntarios que acude a diario al pabellón. Su abuela también lo ha perdido todo, aún así necesita ayudar a sus vecinos. Ha aprovechado nuestros micrófonos, el altavoz que supone Canarias Radio, para animar a todos los damnificados a pedir ayuda. Y es que hay muchos que no se acercan al pabellón y no lo hacen por vergüenza. Pues para todas esas familias que estén realojadas en esas casas, pues que se acerquen aquí también, que nosotros también lo podemos ayudar. Un poco también tocamos con esa mano un poco más suave, intentamos de ayudarlos de alguna manera, incluso pues si quieren se lo acercamos a algún lado, no sé. Creo que podemos hacer mil opciones, ¿no? Lo importante es que vengan por aquí, que ayudar queremos todos. Guasimara es otra de esas voluntarias que trabaja estos días para ayudar a sus vecinos. Tiene dos hijas. Reconoce que las niñas están viviendo también de manera especial todo esto y que lo están manifestando con más miedo y más nervios. Asegura que a la dureza de la pandemia para los más pequeños ahora se le ha sumado esto, una situación muy difícil de gestionar para los adultos y qué decir para los niños. Niños, aparte de que hemos venido de una pandemia en los que han estado encerrados y han pasado lo que han pasado, que para mí son unos héroes y seguirán siendo unos héroes, que tengan que vivir esta situación, yo creo que les ha saturado tanto que ha podido con ellos, los más chiquititos. Otro testimonio es el de Willy Rodríguez. Una de las primeras casas afectadas por la colada fue la suya. Está en la zona del Paraíso, albergaba casi 100 años de recuerdos familiares. Hoy nos explicaba la impotencia y la resignación con las que tuvo que ver en directo cómo dejaba de existir. Solo le pido a todos los que nos oyen que se pongan en nuestro lugar y que sus casas, su vida, porque no son solo cuatro paredes, ni mucho, va mucho más allá, es donde nos criamos, donde crecimos, donde vimos pasar a nuestros antepasados y ver cómo eso caía bajo la lava en cuestión de minutos, es muy, muy difícil. Eso sí, con todo esto se multiplican los gestos de solidaridad con las personas afectadas por la erupción. Los últimos que hemos conocido están destinados a ayudar a levantar un nuevo colegio que sustituya a la Escuela Unitaria de Los Campitos, sepultada por la lava. Javier Granados. Un colegio, Víctor, que acogía 23 niñas y niños de educación primaria e infantil. La Consejería de Educación ya ha ofrecido varias ubicaciones para esta escuela. Ahora lo que falta es dinero para la compra de material, según su directora, Ana Nieves Pérez. Vamos a seguir luchando para tener un nuevo centro. La consejería nos ha ofrecido varias alternativas. Estamos entre todas las directoras de las unitarias valorando cuál sería la mejor. Y precisamente por eso lo que necesitamos ahora es dinero para poner en marcha pues la nueva escuela. La directora confirma que varias editoriales han comprometido ya a enviarle libros. Uno de los gestos solidarios que ha sorprendido con esta escuela ha sido la de los estibadores de Las Palmas. Han donado 30.000 euros que sale de sus salarios para el centro. El presidente de este colectivo es Maxi Díaz. Nosotros, todos los estibadores, cada día que hacemos un turno, pues cogemos una pequeña parte y la ponemos en un fondo social que le llamamos el AFAS, el Fondo de Asistencia Social. Ajá. Y lo tenemos para estos casos, para solo casos muy, muy especiales, que lo decidimos entre todos, ya que es dinero de todos los estibadores. Y este era un caso que la verdad que era el idóneo para hacer uso de este fondo. A esta entrega solidaria se une la que va a realizar también el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Donará su presupuesto anual de cooperación a las familias damnificadas por el volcán de La Palma, una cantidad que asciende de manera inicial a 5.000 euros. Gracias, Javier. Por cierto, el sindicato docente AMPE ha propuesto habilitar escuelas unitarias para alojar al alumnado de ese colegio, del Seib Los Campitos y del Todoque, que también se ha visto afectado por la erupción. Piden que se conserven también los mismos grupos y sus mismas maestras para que puedan continuar el curso escolar y seguir con el mismo vínculo. Se confía en que estos centros que se habiliten estén ubicados en el propio Valle de Aridane. Pedro Crespo es el presidente de AMPE Canarias. El partir ahora mismo de esa circunstancia tan, tan grave que es para los adultos, imagina para el niño que no termina de entenderlo aunque lo ve. Entonces el romper ahora mismo y comenzar unas clases en otro centro educativo con otros niños y niñas sería muy, muy complejo para ellos. La parte emocional es fundamental para cualquiera, pero para los niños en estas edades y en un ámbito educativo es clarísimo que debe ser prioritario. Y el transporte, las carreteras están sufriendo también las consecuencias del volcán. Una de las dudas que más se plantea ahora es cuándo se podrán despejar las zonas por las que está pasando la colada de lava. Por ejemplo, en vías como la LP2. Hoy, el ingeniero de caminos y trabajador del grupo de obra de SACIR, Julián Atienza, ha confirmado que es muy difícil dar una fecha precisa. Explica que coladas como las que atraviesan esta vía en Las Manchas están compuestas por estratos de densidad diversa, desde picón a escoria a basalto muy duro. Se podrá liberar la carretera, cree él, en unos meses. Yo creo que lo más rápido es romper y atravesar la lava que ha caído encima de la carretera. Nosotros hemos excavado taludes recientemente durante la ampliación de esta de la carretera de 30, 40 metros. Al final, con la maquinaria adecuada, eso se retira. No se va a retirar en un día, pero en un par de meses sí que podría quedar restituida la carretera. También sobre infraestructuras, Endesa ha ampliado el operativo desplegado en La Palma para garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Es fundamental en situaciones como esta que haya luz y electricidad para garantizar el correcto funcionamiento de todos los servicios, sobre todo los esenciales. Por eso la compañía ha decidido ampliar ese operativo. 1:25. La 1:25, ¿estás por ahí, Vicky Palma? Hola, buenas tardes, Leticia. ¿Cómo va a estar el tiempo en las próximas horas, el fin de semana? Te estamos preguntando estos días en general, pero también en particular en la isla de La Palma. Bueno, vamos a tener un fin de semana en el que iremos dando paso de la abundante nubosidad que hay ahora, por ejemplo, en las islas de mayor relieve, sobre todo en el interior y en las medianías, pues a unos cielos un poco más despejados, especialmente el domingo, con aumento de temperaturas. Vamos a tener vientos más bien del este-nordeste a partir de mañana en zonas de costa y de medianía, así que esperamos vientos de otra dirección, del suroeste, sur y suroeste en zonas de cumbre, por encima de los 1.800, 1.500 metros de altitud, depende un poco de la isla, vamos a notar más calor. El domingo subirán un poco las temperaturas y el que quiera acercarse a la playa en principio no va a haber ningún problema, el oleaje mayor llegará al norte y apenas superará el metro de altura. En la isla de La Palma hoy estamos pendientes de la evolución de las cenizas volcánicas. Se han recogido cenizas tanto en La Gomera como en la isla de Tenerife y a vista de satélite hasta ahora pues también hay algo de ceniza en altura por encima de los 3.000 metros de altitud sobre el cielo de la isla de Gran Canaria, así que no sería descartable que esa ceniza acabe precipitando como la calima en las próximas horas, simplemente que se vaya depositando en los objetos y en el suelo y que sea pues notable. Sí que esperamos que sea entrada de ceniza se corte a partir de esta noche, que cambie la dirección del viento y que la aleje de la isla de La Palma hacia el norte y nordeste, eliminando pues esa ceniza de los cielos de La Gomera, de Tenerife, de Gran Canaria, que están hasta ahora. Incluso quedan algunas pinceladas sobre Lanzarote y Fuerteventura de la ceniza que emitía ese volcán ayer y que sigue dando vueltas por el viento pues al norte de las islas. Vamos a tener un fin de semana, el primero del otoño, con tiempo que irá camino al veranillo de San Miguel, que es el que esperamos a lo largo de la próxima semana. Además, Piqui, acaba de emitir el gobierno de Canarias riesgo volcánico, la actualización, la situación de emergencia 2, semáforo rojo en los términos municipales de Tazacorte, El Paso, Fuencaliente, Mazo y Los Llanos de Aridán en la isla de La Palma. Sí, la actualización del boletín que está en vigor desde el pasado domingo, por ese semáforo rojo, el nivel rojo de presencia de una erupción volcánica. Y bueno, de momento la erupción sigue. La columna convectiva hoy, lo que sería la columna eruptiva, sigue estando muy alta, por encima de los 4.000 metros de altitud. Ayer la medían a más de 6.000, hoy yo diría que ha bajado un poquito, pero sigue estando muy alta, solo que ahora mismo las nubes que tenemos en muchas zonas pues no permiten verla, pero se volverá a ver de islas como El Hierro, La Gomera o Tenerife al final de esta tarde cuando la nubosidad tiende a disminuir un poco. Es impresionante la imagen en fotos que se puede ver cómo se mezcla lo que es toda la parte de columna eruptiva y al final pues asomando el pirocúmulo que también se forma en los volcanes. Es espectacular, la naturaleza nos está dejando pues unas imágenes muy espectaculares, desgraciadamente con unas consecuencias también muy importantes. Eso es, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Piqui. Adiós, buenas tardes. Y a pesar de lo que está ocurriendo en La Palma, pues también tenemos que hablar de otras cosas como en el mundo del deporte, que también me imagino, Moisés Rodríguez, que también se verá afectada a algunas competiciones. Sí, de hecho ha habido alguna suspensión con equipos palmeros de por medio en la tercera división. Hoy hay partido en los Juegos Mediterráneos en Almería. Allí visita el Club Deportivo Tenerife, uno de los candidatos al ascenso a la primera división. El encuentro es a las 8 de la tarde y lo podrán seguir aquí en Canarias Radio. La Unión Deportiva Las Palmas recibe mañana la visita del líder de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Esta tarde está previsto además la comparecencia de Pepe Mel, del técnico de los amarillos. En baloncesto, anoche llegó la primera victoria de la temporada del Canarias. Fue ante el Unicaja de Málaga. Recuerden que ya la tercera jornada va a arrancar mañana para nuestros equipos, con el Canarias precisamente recibiendo a Bilbao Basket y con el Gran Canaria visitando al Unicaja de Málaga. Y hablaremos también de balonmano, porque el conjunto del Rocasa Gran Canaria, que ahora mismo es líder de la Liga Guerreras, tiene partido hoy de la tercera jornada, visitan al Málaga Costa del Sol, así que son algunos de los contenidos que abordaremos hasta las 3 de la tarde en nuestro deportivo. Muchísimas gracias, Moisés. Hasta después. La 1:30 en Canarias. Canarias a la 1. Leticia Martín Llarena. Momento de repasar lo más destacado que nos deja el día, que como saben sigue pasando la actualidad por la isla de La Palma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan especial para la reconstrucción de la isla. Este plan va a constar de 2 paquetes de medidas. El primero, medidas rápidas e inmediatas, y para ellos el martes se va a aprobar en el Consejo de Ministros una declaración excepcional de zona afectada por emergencia para declarar a la isla zona catastrófica, que va a permitir articular medidas para facilitar vivienda, garantizar el abastecimiento de regadío o ERTE específicos para proteger empleos como los del sector agrícola. Medidas rápidas, medidas inmediatas para los palmeros y las palmeras, para paliar los daños que sufren en el día a día, sobre todo aquellos vecinos y vecinas que han perdido todo, y también medidas de futuro. El Gobierno de Canarias va a abrir una oficina permanente en los Llanos de Aridane para atender las demandas de las personas afectadas por la erupción. Estará atendida por un equipo multidisciplinar. Es una de las medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en Santa Cruz de La Palma. Ya saben, ha estado el presidente explicándolo en rueda de prensa, el presidente canario Ángel Víctor Torres. Solicitar, en este caso es el Gobierno de España, que la isla de La Palma sea declarada con la denominación jurídica actualizada como zona catastrófica en todo su conjunto, por el daño que está suponiendo en el patrimonio de las personas, en lo que es las explotaciones agrarias y también en el resto de los municipios, sin ninguna duda. La sismicidad en la isla ha bajado en las últimas 24 horas, pero no significa nada. Lo ha explicado el director del técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende. Ha insistido en que el volcán tiene 9 bocas, de las que 5 están inactivas, y que las explosiones que se están produciendo son normales, bien porque intersecta agua o bien por los propios gases. Ha insistido en que la ciudadanía debe estar tranquila. Mantenemos 9 bocas, de las cuales 4 son activas y 5 inactivas. Y bueno, la sismicidad ha bajado en las horas anteriores, en las últimas 24 horas, pero esto no significa nada. O sea, podemos tener fenómenos sísmicos, movimientos sísmicos superiores a los que hemos tenido en las últimas 24 horas. A todo esto se multiplican los gestos de solidaridad con las y los afectados por la erupción volcánica. Los últimos que hemos conocido están destinados a ayudar a levantar un nuevo colegio que sustituya a la escuela unitaria de Los Campitos, sepultada por la lava. Los estibadores de Gran Canaria han donado 30.000 euros de su sueldo para volver a hacer el colegio. Ana Nieves Pérez es la directora del centro y Maxi Díaz, el presidente de los estibadores. Lo que necesitamos ahora es dinero para poner en marcha pues la nueva escuela. Nosotros, todos los estibadores, cada día que hacemos un turno, pues cogemos una pequeña parte y la ponemos en un fondo social, y este era un caso que la verdad que era el idóneo para hacer uso de este fondo. Un apunte más, Pinter ha informado de que la nube de ceniza ha obligado a cambiar temporalmente la operativa nocturna con la isla de La Palma. Desde hoy se cancelan los vuelos con la isla que se realizan en horario nocturno. El resto de la programación de vuelos en el archipiélago continúa desarrollándose con normalidad. Y salimos fuera para conocer lo más destacado que nos deja el día. Cintia Quintana, buenas tardes. Buenas tardes, Leti. En clave nacional también seguimos pendientes de La Palma porque Margarita Robles, ministra de Defensa, en una entrevista a Radio Televisión Española, se ha referido a la situación que vive la isla por la erupción volcánica. Ha dicho que lo que está pasando es algo desolador, ya que hay vecinos que lo han perdido todo. También ha expresado que la unidad militar de emergencia se quedará el tiempo que haga falta en la isla. Pasando en La Palma es terrible, familias que lo han perdido todo, familias que además en 15 minutos tienen que recoger todas sus pertenencias, que eso es terrible, ¿no? Y una vez más yo creo que se ha puesto de relieve la solidaridad de España, de esta España, que está con quien sufre, que está con los más vulnerables y que cuando llega una situación como esta se vuelca. Y es lo que ha hecho el Ejército, lo que han hecho las Fuerzas Armadas. Y Carles Puigdemont fue detenido anoche en Cerdeña, en Italia, en virtud de la orden de busca y captura dictada por el Tribunal Supremo. El expresidente catalán, huido de la justicia desde 2017, viajaba a la isla para participar en un evento. Sobre este asunto se ha pronunciado hoy desde La Palma el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez. Desde el archipiélago canario ha mostrado respeto a las decisiones de los tribunales y ha dicho que Puigdemont tiene que comparecer y someterse ante la justicia. Hay que recordar que cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro gobierno y este gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, en este caso en Italia, y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en este sentido en Italia. Y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Y fuera de nuestras fronteras, la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Victoria Alsina, ha pedido hoy que la Unión Europea no mire a otro lado y ayude a mediar en la situación actual tras la detención del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, este jueves. Y además, Alemania se prepara para celebrar este domingo las elecciones legislativas que pondrán fin a 16 años de Angela Merkel al frente de la Cancillería. Hoy todos los partidos cierran una campaña en la que ha prevalecido la incertidumbre de quién va a ser el ganador. También existe la posibilidad de que, si no hay acuerdo de gobierno, Angela Merkel se quede como canciller interina durante bastante tiempo. Gracias, Cintia. Hasta luego. Canarias a la una. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife Avanza. ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Canarias a la una. Leticia Martín Llarena. La 1:37 de la tarde en Canarias. Quedan muchísimas más cosas que contarle. Víctor Hugo Pérez, todo tuyo. Gracias, Leticia. Seguimos aquí, 1:37 en Canarias Radio. Y nos vamos a La Palma porque sepan que los ingenieros de caminos, canales y puertos han decidido ponerse al servicio de las autoridades canarias y palmeras en esta situación complicada, complicadísima. Y en La Palma se encuentra precisamente el decano de la demarcación provincial de ese Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Él es Emilio Grande. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Gracias por atendernos porque, como decía, han puesto ustedes precisamente todo su conocimiento al servicio de las autoridades en estos momentos complicados en el que muchísimas infraestructuras se han visto pues seriamente afectadas, por no decir destrozadas en su totalidad. Efectivamente. Aunque estamos todavía en la fase de emergencia y respuesta a la población, ¿no? Que es lo más importante, salvar los medios humanos y los materiales que se pueda, vamos a entrar en la siguiente fase, que es la de reconstrucción, y eso hay que empezar a planificarlo. Y una de las principales afecciones es sobre las infraestructuras básicas que tenemos, ¿no? Le hace las de movilidad, carreteras, caminos, hidráulicas, abastecimiento al riego, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que planificarlo, además muy condicionado a la evolución de la erupción, porque hasta que se estabilice esas coladas es muy, muy difícil, casi imposible actuar. Por supuesto que sí. Usted está en La Palma. ¿Qué es lo que ha visto, lo que más le ha llamado la atención de esos daños en infraestructuras? Porque leíamos esta mañana que se habla de 14 kilómetros, por ejemplo, de carreteras destruidas totalmente. No sé, usted que además tiene esos conocimientos, ¿qué es lo que ha visto, lo que le ha llamado la atención? Hombre, lógicamente, la afección sobre las carreteras, porque deja cortado uno y otro lado de la zona, y la afección a las redes hidráulicas, que esa zona, hay que hacerlo notar, es la que más demanda agua de la isla de La Palma, con lo cual la importancia de la restitución de esas infraestructuras hidráulicas se hace básico para poder restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, ¿no? Claro, y dentro de esa... Sí, perdón. Sí, dígame. No, que dentro de esas infraestructuras hidráulicas, sobre todo, hay algunas que pueden ser más flexibles, porque restablecer conducciones y eso puede ser, a través de bombeos, puede ser más flexible, pero, por ejemplo, los canales va a ser muy difícil reponerlo en su estado original. Claro, y lo que uno se pregunta es, yo no sé, fácil no debe ser en absoluto, porque, claro, la lava es lo que es, ha destrozado vías. Yo no sé eso después cómo se puede rehacer una carretera que ha sido sepultada por la lava, buscando otras alternativas, porque sobre ese terreno va a ser prácticamente imposible. Yo no sé en cuánto tiempo. Fácil no es, llevará también muchísimo tiempo el ir restableciendo, pues no sé, la isla de todo este enorme destrozo. Hay un par de aspectos importantes que sí se deben tener en cuenta ahora. Primero es hacer la cartografía nueva que se está creando. Se está creando una nueva orografía que, como dices bien, puede imposibilitar trazar las carreteras por donde iban. Con la altura que ha cogido la lava, a lo mejor hay que hacer otro desarrollo para que pueda ser viable con las pendientes normales, ¿no? Eso se torna vital. Otra cosa que se torna vital es la nueva configuración de la red hidrográfica de los barrancos. Muchos barrancos han quedado sepultados, con lo cual, en caso de lluvias fuertes, las aguas van a discurrir por otros sitios que no iban antes. Entonces, donde había un puente, a lo mejor ahora no pasa el agua por ahí, pasa a otro sitio. Eso hay que tenerlo en cuenta y modelizarlo desde que se tenga esa nueva cartografía del terreno, ¿no? Claro, y eso teniendo en cuenta que ya hemos entrado en el otoño, que La Palma es una isla donde habitualmente pues suele llover bastante y que en nada empezarán pues lo que son las épocas de lluvia. Hay que tener también, por lo que me dice, claro, son cuestiones en las que uno habitualmente no repara, pero que hay que tener muy, muy en cuenta, porque a muy corto plazo puede que supongan un problema añadido. Efectivamente. La lava ha ido buscando el recorrer ladera abajo, va rellenando barrancos. Al cruzar las carreteras, seguramente los puentes de cruce de esos barrancos han quedado sepultados, igual que eso. Por lo tanto, el agua que antes discurría por ahí buscará otra zona. Son aspectos a tener en cuenta y a tener esa previsión. Por supuesto. Pues Emilio, si le parece, hablamos en próximos días para ir conociendo pues cómo sigue evolucionando todo esto y más aspectos que vayan destacando pues los que más saben, como son los miembros del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en su demarcación provincial. Emilio Grande, muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes. A ustedes y a disposición de ustedes para lo que se requiera. Un saludo. Y un saludo también a toda la isla de La Palma. Pendientes a eso, pendientes a la evolución. ¿Cuánto va a durar la erupción volcánica? No se sabe. El tiempo lo ha reiterado hoy mismo Vicente Soler, vulcanólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ahora mismo estamos en fase de estabilización, pero esto puede cambiar. Lo ha dicho aquí en Canarias Radio. Y Teisa Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, la deformación del terreno, dice, se ha estabilizado y la cantidad de lava es algo menor, mientras que ha aumentado, eso sí, la expulsión de gases y de cenizas. Paola Linares. Domínguez ha explicado que han pasado las horas más críticas de la erupción, las primeras horas y días, aunque todavía su evolución es impredecible. En estos momentos el volcán tiene una boca principal, pero no es descartable que se pueda abrir una segunda. Por eso hay que mantener una vigilancia continua de su evolución. A veces se pueden abrir bocas laterales en ese cono, en la base del cono, siguiendo la misma fisura que teníamos en un principio, que va dirigida norte-sur. Y eso es lo normal en este tipo de erupciones. Incluso se pueden en algún momento formar conos secundarios, aunque ahora mismo parece que no hay esa morfología, no se está viendo esa morfología, aunque como digo, todavía es pronto, estamos empezando, la erupción acaba de empezar. La deformación del terreno se ha estabilizado tras alcanzar el máximo de 25 centímetros. Esto podría indicar la estabilización de la erupción, pero aún es pronto para decirlo, ya que todo puede cambiar. Y ahora mismo el sistema está aparentemente estable. Uh-huh. La deformación, que es un tema que siempre preocupó desde el principio, parece que en los primeros momentos de la erupción sí hubo algo más de deformación, no terminaba de liberar la presión. Ahora mismo parece que la deformación se ha quedado estable, pero hay que seguir haciéndole el seguimiento y hay que seguir atentos a cómo puede evolucionar esa deformación. La cantidad de magma que desprende el volcán se mantiene, aunque ha cambiado su forma. Ahora, según explica Domínguez, emite menos lava y más gases y ceniza. En cuanto a la posibilidad de que llegue al mar, todavía es pronto para decirlo, y todo depende del comportamiento que tenga este volcán. Sí que da un apunte histórico, todas las erupciones conocidas de la isla han acabado llegando al mar. Canarias a la una. La salud es hoy más que nunca una prioridad. Conéctate con CEPSA el 30 de septiembre a Diálogos en Acción, un foro de intercambio de buenas prácticas entre CEPSA y la sociedad canaria. Compartiremos el creciente interés por la promoción integral de la salud física y emocional, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Canarias a la una. Iniciativas solidarias muchas con La Palma. Por ejemplo, los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria podrán ayudar a La Palma mediante el uso de la bicicleta. Por cada kilómetro recorrido, el ayuntamiento donará 1 euro para ayudar a la isla bonita. José Eduardo Ramírez es el concejal de movilidad. Quisimos después dar un paso más y dijimos, oye, ¿por qué no cogemos y recaudamos 1 euro por cada kilómetro recorrido que se haga con estas bicicletas? Con lo cual implicamos también a la ciudadanía, a los usuarios de la bicicleta, que cuando usen estas bicicletas, por cada kilómetro que recorran, nosotros donaremos 1 euro al tema del volcán de La Palma. Muchas iniciativas solidarias en toda Canarias. La que ha tenido Pedro Perea en Tenerife, es propietario de una peluquería, se llama Exclusive Barber Shop, está en La Laguna. Estamos recogiendo alimento para animales, ya hemos pasado los 100 kilos. También estamos recogiendo comida para las personas, sobre todo para los más pequeños de la casa, ¿no? Como compotas, papillas. Ahora vamos a empezar a intentar recoger pañales, productos de limpieza para la higiene. Y ya este domingo vamos a enviar un furgón hacia La Palma. La idea es que la gente vaya llevando esos productos de primera necesidad, también alimentos, y que luego cada domingo se puedan enviar a La Palma. Reconoce que la iniciativa está teniendo una gran aceptación entre la gente. La gente muy muy contenta por la iniciativa, y sobre todo la gente conocida ha hecho aportaciones bastante grandes, y la verdad que estamos súper agradecidos. Por redes sociales hemos hecho una publicación y estamos intentando compartir y etiquetar a mucha gente, pero para que la gente, si no puede aportar algo, mínimo que comparta esa publicación y llegue a más gente que a lo mejor sí puede y sí quiere hacer su aportación. La peluquería está en la calle Marqués de Celada, número 5 en La Laguna, así que si ustedes están cerca y quieren colaborar, ya lo saben, esa peluquería Exclusive Barber Shop. La Universidad de La Laguna también ha habilitado, en este caso, en su web, un apartado de información de ayudas para los afectados por la erupción. Y ante la picaresca de algunos al modificar, por ejemplo, el número de cuenta habilitado para donaciones en beneficio propio, la empresa internetísimo.com ha creado una web, soydelapalma.com. Allí podrán encontrar las iniciativas y donaciones oficiales y verificadas. Josué Fumero es su creador. Lo que hemos hecho nosotros es crear una página donde esté unificada toda la información de cuentas bancarias, tanto del Cabildo como de los tres ayuntamientos principales que están llevando todo el tema de las ayudas, que son Tazacorte, Los Llanos y El Paso. Y la página web se llama soydelapalma.com, o sea, una página bastante fácil de recordar el nombre. Y hoy es último viernes de mes, por eso hay pleno en muchos ayuntamientos de las islas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprovechado para aprobar una declaración institucional en apoyo a La Palma y ofrecer toda su ayuda a los municipios afectados. También el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado en el primer punto del orden del día el adherirse a la declaración de apoyo hecha por la Federación Canaria de Municipios, un apoyo que han mostrado también otros muchos consistorios de las islas. Y el pleno del Cabildo de Gran Canaria ha hecho una declaración institucional reiterando su hermanamiento histórico y permanente con La Palma. 1:49. Te levantas del abismo. Y tiempo para la cultura aquí en Canarias Radio en estos últimos minutos de programa. Y vamos, como durante todos estos días, a hablar con personalidades representativas del mundo de la cultura en Canarias y sobre todo en La Palma, porque allí es donde están puestas las miradas de todos nosotros, desgraciadamente, desde hace ya demasiados días, desde el pasado domingo y con anterioridad en la previa de esa erupción del volcán. Julieta Martín Fuentes es escritora, periodista, buena amiga también de esta casa y palmera. Julieta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor Hugo, ¿qué tal estás? Encantado de saludarte para preguntarte antes que nada cómo estás tú y cómo estás viviendo esta situación tan complicada para tu isla. Bueno, pues muy muy triste y realmente con el alma destrozada y hasta el dolor de estómago, migraña, hablando con mi familia por la mañana y por la noche y la verdad que Más veces, nunca había hablado tanto, hablamos mucho, pero ahora la preocupación no me deja casi concentrarme, porque es muy fuerte y muy grande lo que se está viviendo allí. Claro, además a ti y a tu familia les está pillando también pues en primera persona, desgraciadamente, toda esta situación. Sí, porque mi hermana tiene una bodega, en la casa bodega, en la zona de Gedei, donde desalojaron, y desde el mismo domingo ya me mandó un vídeo de la explosión, porque lo vio, porque estaba trabajando en el techo de la vivienda, y la está haciendo con sus manos, que es lo que me contaba hoy de otros amigos con los que estaba hablando, que había ya el volcán pasado por encima, porque de momento a mi hermana pudo ir a recoger las cosas ayer y no sabe si pasará o no. Pero son casas de gente que están viviendo, son todos amigos, yo las veo por la tele y me pongo muy mal, y con los grupos de WhatsApp que tengo de amigos de La Palma, con los que hablamos continuamente, sobre todo porque no puedes estar agobiando a las personas que están allí todo el tiempo con tu preocupación, pues son todo casas de gente que se ha ido a vivir ahí y las ha hecho con mucho cariño. Yo tengo un amigo que estuvo 6 años haciendo la casa, incluso se vivió un año haciendo para hacer la casa y dedicarle todo su amor. La habían terminado este verano y ya se la llevó el volcán. Tiene 2 niños. Y después estaba mi padre en El Paso, más en la zona de Tajuya, que casi lo desalojan el martes, que fue cuando yo realmente, una vez que ya mi padre estaba en el campo de fútbol, porque los mandan al campo de fútbol del Paso primero para reubicarlo. Durante un segundo ya, cuando mi padre estaba, como digo yo, a salvo en ese momento, ya pensé en lo que sería si pasa en la casa, si se llevan la casa familiar por delante, porque la casa era de mi tatarabuelo, que la compró cuando vino de Cuba, todos hemos vivido allí, la familia, y al final te vas con el DNI, que es una cosa que mucha gente no entiende, es decir, o sea, yo si mañana me desalojan, mañana voy a pedir un vaso de leche por la mañana, tengo que pedírselo al ayuntamiento, yo no tengo dinero, o sea, yo no tengo nada para ponerme, porque me voy, porque te avisan eso, mi padre lo avisaron a las 12:30 de la noche, te tienes una maletita hecha, pero vamos, que no. Entonces te pones en esa situación, los escuchas y eso no se puede digerir. No, es muy triste, muy triste. Y tanto, ¿cómo está ahora mismo tu padre? Porque hablas con él permanentemente, ¿cómo se encuentra? Bueno, mi padre tiene una forma de ser muy particular y él es una persona que es muy fuerte y es muy, se remonta. Entonces él está, la verdad que además tampoco dice mucho porque no quiere preocupar a uno, pero yo hablo con él continuamente y sí, bueno, lo que me dice es que no tiene miedo ninguno, que el volcán no llega y que lo que se escucha, pues que escucha es los temblores, los taponazos que está dando, que son como voladores, que la ceniza, la casa está completamente cubierta de ceniza, tiene que barrer 3 veces al día y todo para que no, para los coches, para... Yo le obligo a ponerse la mascarilla cuando sale porque por él no se la pondría y así está, él no quiere venir para acá y a mí me encantaría que viniera o ir yo para allá, lo que pasa que ahora mismo tengo trabajo y no puedo ir, pero él está... como eran los hombres de antes, ¿sabes? Como, aquí no pasa nada, no hay problema ninguno. Claro, claro, claro. Y la vivienda, pues, de momento se ha salvado de lo que es la marcha de la lava. Va a un ritmo muy despacio. No sé si sigue habiendo algún tipo de riesgo o ahora mismo, de momento, está a salvo, siempre entre comillas, por supuesto. Ahora mismo está a salvo porque iba hacia un lado pero bajó, lo que pasa es que como se están abriendo continuamente conos o las bocas esas que se las dice, bocas, sí. Pues no se sabe, y por ejemplo la de mi hermana, ella pudo ir a recoger las cosas y me mandó un vídeo y están pendiendo de un hilo, o sea, pendiendo de un hilo de que el volcán gire. Como todavía se supone que sigue la presión alta, pues yo espero que no pase y es por lo que todos los días los tengo en la mente, porque es que después no es la hora, es el después, y esas personas están ya muy afectadas, o sea, mucho. Mi hermana, cuando hablo con ella, me deja mal porque es que empiezan a pensar, están tomando ahora tierra con el duelo, con su casa, pensando en que van a volver a encontrar y escarbando van a encontrar su casa, ¿sabes? Es una tristeza de qué van a vivir, porque no tienen agua, todas las tuberías se han estropeado. Es que hay muchas incógnitas y poca capacidad de acción de momento. Precisamente esa capacidad de acción que tú dices, que no se puede hacer nada. No sé si viste las imágenes de los bomberos intentando excavar hacer una zanja, sí, para reorientar la lava. Es un trabajo sin que no tenían, pues eso, posibilidades ni visos de funcionar, pero es que uno se ve impotente porque lo único que puedes hacer es quedarte cruzado de brazos esperando que la lava no pase por los lugares, pero es que no se puede hacer nada, por más que se quiera. La verdad que no es como en un incendio que luchas directamente contra las llamas, intentas dominarlo, controlarlo, cualquier otro fenómeno, pero aquí es que no se puede hacer sino esperar, y eso también genera mucha impotencia. Sí, yo la verdad que son unos campeones y unas campeonas los equipos de emergencia, a mí me conmueve mucho, y después que por lo menos le das esperanza a la gente. Yo creo que a las personas lo que más les hace seguir adelante es la esperanza, por eso es tan terrible la incertidumbre. Yo estaba hablando de eso con mi hermana ahora y ella me decía, bueno, pero por lo menos se puede hacer algo con las fincas de plátanos, porque allí la mayor parte de la isla vive de los plátanos que hay en esa zona, a la que se están secando porque no se pueden ir a regar, porque no se puede pasar, los dejan pasar en un momento, pero es que si no los recogen ya, se va a perder. Y te lo digo, es que no sé si la mitad, pero ella no me sabía decir la cifra, y yo lo sé porque tengo muchas amigas que trabajan en, no solamente los trabajadores de los plátanos, sino las empaquetadoras, que son muchas familias, no solamente las casas desalojadas. Entonces ella me decía, bueno, pues por lo menos que pongan un pantalán o una tirolínea, como ponían en Fuencaliente, para llevarse los plátanos. O sea, que no tenga esperanza de algún momento, que pongan una desaladora para poder regarlos. O sea, era acción, vamos a hacer algo, porque nos estamos hundiendo pensando en que después nos vamos a morir de hambre, ¿sabes? No tenemos esperanza, no hay una persona que ha perdido su casa, que ha perdido su forma de vida, que viene de donde venimos, que es del COVID, que nos ha costado remontar muchísimo. sea, están todos con los psicólogos, porque si nos ponemos en esa situación un segundo, o sea, de la nada, y yo no sé cuándo van a llegar las ayudas. Y entonces es darle esperanza a la gente de alguna manera. Por eso a mí me gustó mucho el vídeo de intentar, porque de alguna manera les está diciendo que, bueno, es imposible, es muy difícil, pero hay una esperanza, y ahora mismo la esperanza yo la veo también en los plátanos, porque es que si se pierden esos plátanos, no solamente va a ser el problema de las viviendas y el problema del trabajo y la forma de vida, sino que la mitad de la isla y las familias que dependen de eso también van a estar en situación de pobreza y desamparo, porque no se va a poder trabajar, porque en la zona no va a haber trabajo. Claro. Solo vamos a depender del turismo. Bueno, ojalá vengan todos a ver el volcán. A la esperanza nos aferramos todos, por supuesto. Julieta Martín Fuentes, escritora, periodista, palmera, gracias por estar con nosotros y compartir tus sentimientos con los oyentes de la Radio Autonómica. Julieta, un saludo, mucho ánimo. Muchas gracias, y a toda Canarias, que nos están dando mucho apoyo y eso se nota. Y a ustedes por darnos la posibilidad de estar informados, que es muy, muy importante. Muchas gracias. ¿Dónde se desprende el alma para andar por las estrellas? Y así llegamos a las 2 de la tarde y de una palmera, Julieta Martín Fuentes, a otro palmero, Moisés Rodríguez, que nos ha estado contando en primera línea desde el primer instante todo lo acontecido en esa erupción volcánica en La Palma. Ahora hablamos de deporte, llegamos a las 2, pero la información, por supuesto, sigue aquí en Canarias en Radio.